Las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el Misterio. Título de la investigación: Vergüenza a escuchar. La leyenda urbana dice: el estetoscopio fue inventado gracias a la vergüenza de un médico. Resultado de la investigación. El resultado está sin determinar. Orígenes. Nada identifica mejor visualmente a un médico como el estetoscopio, el dispositivo médico acústico que permiten a los doctores escuchar los sonidos producidos al interior del cuerpo humano. Los estetoscopios han sido utilizados por los médicos desde su invención en 1816 por el doctor francés René Laennec, que en un día trascendental en su oficina enrolló un fajo de papel en un tubo y colocó un extremo en el pecho de su paciente y al otro lado ponía su propia oreja. El doctor Laennec describió el incidente en sus propios escritos de la siguiente manera. Se enrolla un laminado de papel en una especie de cilindro y uno de sus extremos lo coloco a la altura del corazón del paciente y el otro extremo en mi oído. No me molestaba en lo más mínimo. Además, estaba satisfecho de encontrar lo que yo podía percibir como la acción del corazón de una manera mucho más clara y distinta de lo que yo había sido capaz de hacer por la aplicación inmediata de mi oreja, mencionó el doctor Laennec. Sin embargo, mientras el cuándo y el quién de la invención ya han sido relatados, aún queda un tanto cuestionable el por qué o la razón de su invención. De acuerdo a algunos autores, sobre el momento que inspiró a Laennec a utilizar una aplicación que le ayudara a escuchar mejor los sonidos del corazón y pulmones de sus pacientes, fue realmente la pena del propio doctor lo que orilló al médico a inventar un inusual acto de colocar algo sustancial entre él y su paciente. Ese día fue a revisión médica una joven mujer, y según algunos comentan, ella llegó al consultorio debido a que padecía un problema en el corazón, así que, por obviedad, el doctor debió escuchar su función cardíaca. El buen doctor no consideró adecuado el poner su oreja sobre el pecho de la mujer. Cabe mencionar que otros médicos de la época, al presentarse estas situaciones, colocaban pañuelos en el pecho de pacientes de sexo femenino. De esta manera, al menos, habría una barrera simbólica entre sus orejas y la carne que examinaban. Sin embargo, hay quienes mencionan que la inspiración de Laennec tiene que ver con la complexión de la mujer. Es decir, que probablemente no se podía obtener una buena lectura fonética debido a un pecho voluminoso. Por lo tanto, se vio en la necesidad de inventar algo que pudiera servir como amplificador del sonido. Cualquiera que haya sido la causa de su inspiración, Lennec tuvo lo que él había aprendido del examen que él mismo describe. Esto es, construir un instrumento que le ayudara a escuchar de mejor manera los sonidos del corazón. El resultado fue el estetoscopio, de las palabras griegas stetos, que significa pecho, y skopos, significando observador. El invento era un cilindro hueco de madera con un pequeño embudo en un extremo. Si bien muchas fuentes citan al doctor Arthur Lyrred como el inventor en 1850 de la binaural, es decir, un estetoscopio de dos auriculares, más bien el honor pertenecería al doctor Charles Williams, que había esbozado en 1829 la misma cosa. En 1850, el doctor George Kaman mejoró el diseño existente mediante la sustitución por tubos de goma para los materiales anteriormente utilizados y así transmitir sonidos amplificados del pecho del paciente a los oídos del médico. Pocos, hoy en día, tendrán dificultades en reconocer el diseño de Kaman del estetoscopio, ya que se parecen mucho a los utilizados por los médicos de la era moderna. La moderna gama de modelos de estetoscopios de bajo costo permiten adquirir uno a un precio significativamente bajo. De cualquier forma, el instrumento es útil para las lecturas de presión arterial. Sin embargo, no funcionarán tan bien como para escuchar eficazmente los sonidos del corazón o de los pulmones como lo hacen los instrumentos de alto costo económico. Fuentes: libro Historia de la Cardiología, de Louis J. Acierno, Editorial Parthenon Publishing Group, de Nueva York, 1994, página 469 a 474. Periódico Daily Mail, de Londres. Artículo Viva el gran inventor inglés, de James Dyson, 16 de octubre de 2002, página 13. Publicación Mediar la auscultación de las características de diagnóstico de las enfermedades de pulmón y de corazón, del Dr. René Lennec, 1819. Periódico The Boston Globe, 9 de octubre de 1993. Página 20. Desmembrando el misterio.blogspot.com. Título de la investigación: morir solo para salir. La leyenda urbana dice: muchas personas han sido enterradas vivas por error. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. No deje de estremecerse aún. Vivir el entierro no es desconocido. Siempre ha sido una posibilidad real, aunque lejana. De hecho, es concebible que los primeros entierros de seres humanos fueron accidentales. Existen inclusive referencias tanto históricas como literarias alrededor del mundo. A los vivos se les ha consignado un descanso eterno bajo tierra con suficiente frecuencia que los temores de ser enterrados prematuramente se basan tanto en hechos reales como en tradición. Numerosos casos han sido registrados a lo largo de la historia. En el primer siglo, el mago Simon Magus, de acuerdo a un informe, se enterró vivo a sí mismo esperando un milagro que nunca sucedió. En la isla Iona, Durante el siglo VI, uno de los monjes de Santa Columba, Orán, fue exhumado el día siguiente de su entierro y se encontró vivo. Según la leyenda, cuando le dijo a sus compañeros que había visto el cielo y el infierno, se le excomulgó y se le enterró de nuevo por motivos de herejía. En el siglo XIII, Thomas A. Kempis, el prestigiado autor del gran trabajo de devoción, La Imitación de Cristo, nunca se convirtió en santo, según se dijo, porque cuando se desenterró su cuerpo para trasladar sus restos al osario, se encontraron marcas en el ataúd. Así se llegó a la conclusión de que no tuvo la suficiente fe. A fines del siglo XVI, el cuerpo de Matthew Wall era trasladado a su tumba en Brogan, Inglaterra. Uno de los enterradores se tropezó, causando que el ataúd se resbalara. El golpe en el suelo sirvió para que el difunto volviera en sí. Wall vivió por varios años más, muriendo en 1595. Él celebraba su resurrección cada año. A principios del siglo XVII, Marjorie Elphinstone murió y fue enterrada en Ardennes, Escocia. Unos ladrones se dieron a la tarea de desenterrar a la señora Elphinstone debido a que se le sepultó con su joyería. La difunta los sorprendió con un gemido. Los ladrones corrieron por sus vidas. Elphinstone revivió, caminó a casa y sobrevivió a su marido por 6 años. Marjorie Halcrow Erskine, de la localidad de Kirnside, Escocia, falleció en 1674. Fue enterrada por un sacristán con la intención de regresar más tarde para robar su joyería. Cuando el sacristán estaba cortando uno de sus dedos para obtener un anillo, ella despertó. En sus años de vida, después de su enterramiento, dio a luz y crió a 2 hijos. Nadie sabe qué pasó con el sacristán. Durante el siglo XVII se produjeron una serie de enterramientos prematuros. El colapso y la muerte aparente no eran tan raras durante la epidemia de la peste, el cólera y la viruela. Desde fuentes contemporáneas médicas, William Tabb recopiló 219 casos donde se trató de escapar a un entierro prematuro, 149 casos de real entierro prematuro, 10 casos en los que los órganos fueron disecados accidentalmente antes de la muerte, y 2 casos en donde se inició el embalsamamiento en personas que aún no habían muerto. Algunos casos son especialmente aterradores. En la década de 1850, una niña de Carolina del Sur murió de difteria. Ella fue rápidamente enterrada en un cementerio familiar, ya que se temía sobre la propagación de enfermedades. Cuando uno de los hijos de la familia murió en la Guerra Civil, la tumba se abrió para colocar su cuerpo. Un pequeño esqueleto se encontró en el piso justo detrás de la puerta. Lo siguiente fue extraído del British Medical Journal en 1877. Un corresponsal en Nápoles señala que la Corte de Apelaciones ha tenido un caso en el que, a partir de evidencias recolectadas, una mujer fue enterrada con todos los trámites habituales, en donde se creía que estaba muerta, mientras ella estaba en un trance. Algunos días después, cuando se abrió la tumba para recepcionar a otro organismo, se constató que la ropa que cubría a la desafortunada mujer estaba hecha pedazos. Incluso había roto sus extremidades al tratar de salir de la tumba. El Tribunal de Justicia condenó al médico que había firmado el certificado de fallecimiento y a la persona que había autorizado el entierro. Cada uno de ellos pasaron 3 meses en prisión por homicidio involuntario. Aquí termina la publicación. En 1994, Mildred Clark, de 86 años, pasó 90 minutos en una bolsa para restos mortales en la morgue del Hospital Médico de Albany cuando un cuidador observó movimientos de respiración en la bolsa. En un principio, a ella se le encontró en el piso, fría e inmóvil. No se le detectaron latidos en el corazón. No respiraba, es decir, no mostraba signos de vida. El cuerpo estaba tieso como una tabla. El forense no lo pensó dos veces y la declaró como fallecida. Ella, aparentemente, no estuvo de acuerdo con el veredicto y, con cuidados, vivió una semana más. Hasta este punto, ya sabemos que la situación se presenta, pero ¿qué tan común es que ocurra todo esto? En 1896, T.M. Montgomery, quien supervisa la exhumación y el traslado de los restos en el cementerio de Fort Randall, informó que cerca del 2% de los que fueron exhumados, sin duda, fueron víctimas de animación suspendida. En estos días, el embalsamamiento no es obligatorio en la mayoría de los países, ya que los cadáveres llevan muy poco riesgo de transmitir enfermedades. Esto plantea una amenaza mayor para la salud pública cuando aún se respira, se sangra y se desprende la piel. La prueba de esta falta de peligro en los cadáveres se encuentra en los Centros para el Control de Enfermedades, en un estudio donde se analizaron los factores de riesgo inherentes a los trabajadores de funerarias. Así se demostró que hacer frente a los cadáveres no tienen una mayor tasa de mortalidad que la población en general, ni su ocupación parece tener especial riesgo de infección. Además, a pesar de las reivindicaciones de la industria funeraria, un embalsamamiento normal no mata a todos los organismos que causan enfermedades. Un estudio encontró que patógenos comunes, como el bacilo de la tuberculosis, siguen estando presentes en 22 de 23 cadáveres en un periodo de 28 a 48 horas de embalsamamiento. También se han producido muertes por embalsamamiento. En 1837, el cardenal Somaglia se enfermó, se desmayó y posteriormente se le creyó muerto. Los preparativos se iniciaron inmediatamente para embalsamar a esta importante figura religiosa. Cuando el cirujano embalsamador cortó el pecho para introducir los materiales de embalsamamiento, pudo ver que el corazón del cardenal aún latía. Peor aún, a este punto, el cardenal se despertó de su trance y retiró por sí mismo el cuchillo de su pecho. Su esfuerzo fue en vano. La incisión en el pecho acabó con su vida. A veces se descubre que la persona aún vive cuando se le realiza un examen post-mortem. Lo siguiente apareció en el periódico The Toronto Sun en 1996. En 1984, un examen post-mortem se llevaba a cabo en un depósito de cadáveres en Nueva York. Cuando el patólogo hizo el primer corte, el cadáver, entre comillas, saltó y le agarró por la garganta. El patólogo murió de shock. El caso de Daphne Banks, quien fue declarada muerta en 1995, pero mostró señales de vida cuando estaba en la morgue, no es único. Desde la época de Platón hasta la actualidad, hay muchos casos bien documentados donde los muertos vuelven a la vida. El reverendo Schwartz, un misionero, volvió a la vida cuando se entonaba su himno favorito en su funeral. Los dolientes se sorprendieron al oír su voz desde el ataúd y unirse al canto. Otro caso, Nicéforo Glaikas, obispo ortodoxo de Lesbos, En la iglesia, los dolientes pasaban por su ataúd durante 2 días. De repente, él saltó y exigió saber por qué todo mundo le miraba. Aquí termina la publicación. El descubrir que un cadáver aún tiene vida no es algo nuevo. Uno de los más famosos casos es el de Anne Green, que, después de haber sido ahorcada por un delito grave el 14 de diciembre de 1950, fue enviada a la sala de anatomía para realizarle la disección. Ella despertó ahí y vivió durante muchos años más. El violador y asesino William Doyle fue ahorcado en la localidad de Tyburn en noviembre de 1740 y se le llevó para realizarle la disección. El ayudante se dio cuenta que el recién fallecido respiraba y tenía un pulso débil. A pesar de que tenía gran dolor, 2 horas más tarde, el hombre muerto estaba sentado en una silla bebiendo vino. Él fue enviado de vuelta a la cárcel y posteriormente exiliado de por vida. Aproximadamente en esa misma época, el profesor Junker de la Universidad de Hull recibió un saco con el cuerpo de un criminal recién ahorcado y que estaba listo para la disección. Eran altas horas de la noche y el profesor se fue a dormir. Cuando este despertó, vio la figura de un hombre desnudo tiritando en una bolsa. El profesor decidió ayudar al hombre a escapar de la pena y se le vio años más tarde en la calle como un rico comerciante con una esposa y 2 hijos. Pese a todo lo anteriormente expuesto, por lo que fue y sigue existiendo la posibilidad de ser enterrado vivo y volver en sí en una mesa post-mortem, la perspectiva es la refrigeración y numerosas personas han tomado medidas para asegurarse de que no les suceda a ellos. La práctica de despertar a los muertos, es decir, vigilar al fallecido desde el momento de la muerte hasta el entierro, en caso de que despertara, comenzó a dejar de ser preocupante, especialmente en épocas pasadas, cuando una serie de enfermedades podrían causar a la víctima caer en estado de coma y, por tanto, dar la apariencia de que no hay funciones vitales. Edgar Allan Poe, en su obra El entierro prematuro, sin duda, ayudó a aumentar estos temores entre la población en general. Algunos llegaron incluso a especificar en sus testamentos que querían pruebas especiales realizadas en el cuerpo para asegurarse de que realmente estaban muertos. Las incisiones quirúrgicas, la aplicación de líquidos calientes, el contacto en la carne con hierros al rojo vivo, apuñalar el corazón, inclusive muchos de ellos fueron decapitados como una manera de asegurarse de no despertar 6 pies abajo. Algunos optaron por ser enterrados con los medios para morir por sí mismos, con armas de fuego, cuchillos, veneno y demás objetos contenidos en los ataúdes junto al fallecido. Los gritos de una joven mujer belga, Karnis Kaniki, que había salido de un trance, despertó en su ataúd con notable molestia. El doctor Chamberlain Al-Sar, de la Universidad de Louvain, inventó un ataúd que permite a una persona accidentalmente enterrada viva emitir señales de alerta mediante banderas y campanas. Se patentó en 1897. Este ataúd, herméticamente sellado, tenía un tubo de 3.5 pulgadas de diámetro que se extendía a una caja en la superficie. El tubo conectaba a un muelle en el pecho del cadáver. Cualquier movimiento del pecho liberaría el hermetismo, abriendo la tapa y la caja, permitiendo así la admisión de luz y aire en el ataúd. Para la señal de ayuda, una bandera salía a la superficie y una campana sonaba durante media hora, además de que una lámpara se encendía después de la puesta del sol. Estos antiguos y pintorescos dispositivos pueden sonar fuera de lugar en la sociedad moderna. La reorientación de nuevas tecnologías han reemplazado el uso de banderas rojas y sonidos. Se ha rumoreado que la evangelista Mary Baker Eddy fue sepultada con un teléfono. La sabiduría popular del caso surgió de las circunstancias de su entierro, después de que ella murió en su casa, en Boston, en diciembre de 1910. Su cuerpo se mantuvo en la bóveda del cementerio Mount Auburn, cerca de Cambridge, durante varios meses mientras su monumento se estaba construyendo. Ella era una figura conocida en el mundo entero y existía el temor de ser robada. Un guardia fue contratado para permanecer con el cuerpo hasta que se sepultó y se selló la tumba. Se instaló una línea telefónica para su uso durante ese periodo. Nunca hubo un teléfono en el monumento, dentro o fuera. En 1995 salió a la venta un ataúd italiano de $5,000, equipado para ayudar a la supervivencia. Este ataúd está equipado con una alarma que emite una señal de emergencia. Los ataúdes también están equipados con un micrófono doble vía y un altavoz que permite la comunicación entre el ocupante y alguien de afuera. Incluye también un kit con una linterna, un pequeño tanque de oxígeno, un sensor para detectar el latido del corazón e inclusive un corazón estimulador. Aquellos preocupados por el entierro prematuro harían bien en considerar el punto número 10 publicado en un folleto distribuido en Australia. La cremación eliminará el riesgo de ser enterrados vivos. Algunos han sido enterrados vivos al servicio de los muertos en la próxima vida. En África, por ejemplo, dos esclavos, hombre y mujer, se entierran vivos con cada jefe badú muerto. El hombre tiene la encomienda de cortar madera para proveerse de combustible en la próxima vida, y la mujer pondrá la cabeza del jefe muerto en su regazo. En 1849, un observador en el funeral del rey Tri Tien de Cochin, China, informó que todos los hijos del rey y sus esposas fueron enterrados con su cuerpo, garantizando así que él tendría bienestar toda la eternidad, y si no, al menos, obtendría su comida a tiempo. Fuentes: libro Muerto y Enterrado de Norman Adams, editorial Impulse Publications, 1972, periódico The News and Observer, artículo Más Control en Rumores de Anne Edwards, 14 de febrero de 1997, página E2, periódico The Toronto Sun, artículo El miedo de ser enterrado vivo es bien fundado, del Dr. Gifford Jones, 19 de septiembre de 1996, sección Estilo de Vida, página 59, periódico The London Independent, artículo Solo un pie en la tumba, de Beverly Golding, 14 de enero de 1996, página 6. Libro Historias de Hombres Muertos, un estudio de las exhumaciones, de R. Hastir, editorial John Long, de Londres, 1934, página 130. Libro Muerte al Polvo, ¿Qué pasa con los cadáveres?, de Kenneth Iserson, editorial Galen Press, de Arizona, 1994. Periódico The Daily Telegraph, artículo Última oportunidad de llamar en ataúdes, de Bruce Johnson, 16 de octubre de 1995, página 15. Periódico The New York Times, artículo La creían muerta, pero su cuerpo movió la bolsa, de Robert McFadden, 18 de noviembre de 1994. 94, página B7. Libro Rumor, de Hall y Ferritucken Morgan, editorial Penguin Books, de Nueva York, 1984, página 30. Periódico Sunday Telegraph, artículo Extraño pero cierto, murió, se enterró y tocó a la puerta, de Paul Civic King, 27 de marzo de 1997, página 19. Publicación Entierro prematuro y cómo puede prevenirse, de William Tebb, editorial Sunshine, de Londres, 1896. Periódico The London Independent, artículo Ellos piensan que estás muerto, pero ¿lo estás?, de Paul Valley, 9 de enero de 1996, página 13. Periódico The Daily Telegraph, artículo Carta al editor, número equivocado, de Andrew Wilson, 2 de febrero de 1998, página 21. Publicación Enterrado vivo, editorial Diario Médico Británico, de 1887, volumen 2, página 819. Periódico Chicago Sun-Times, artículo Mantén tu amor vivo, 28 de marzo de 1993, página 10. Periódico Sacramento Bee, artículo Muerto sale de la caja, 22 de marzo de 1993, página A12. This is